un incendio declarado en estas casas, habitaciones y locales comerciales. Daños importantes en el interior de la estructura. El punto de origen y la causa está siendo investigada. Hay daños de consideración. Evacuaron a 6 personas del interior de la casa. No hay personas lesionadas, tanto de la casa como de bomberos. La situación en este minuto está controlada, pero el trabajo fue complicado por el tipo de construcción, bastante antigua, de madera, lo que dificultó un poco el trabajo, pero felizmente no hay mayor problema. El aviso oportuno, y justo iba pasando un bombero por aquí afuera, él dio la alarma, y lo otro también la hora. La hora, no sé, 7 de la noche, 9 de la noche, temprano, fue rápida, reacción rápida, tanto de la gente en la casa como de bomberos. Así que bueno, se quemó un poco, evidentemente, interiormente las casas, pero no hay mayores, no hay daños de afectados en vías personales ni nada. Esta casa me indicaban que era una sucesión y la casa obviamente era arrendada por la gente que tenía los locales comerciales abajo. No sé si hay seguro de la casa, pero creo que la gente que arrendaba creo que tenía seguro de Saesa. Es una casa de 2 pisos, partiendo, donde hay 2 locales comerciales. No sé si arriba vivía la misma gente en los negocios o vivía otra persona. Había una columna bastante gruesa y bastante tóxica de humo. El humo llegaba por el efecto del viento todo al supermercado y evidentemente tuvieron que evacuarlo porque el humo ingresaba a dependencia del mismo supermercado. Hemos tenido en el día de hoy ya varias emergencias, 2 incendios declarados, otras emergencias menores. Estamos ya en la época en que empiezan a suceder este tipo de emergencias y llamamos a la gente que tenga el máximo de cuidado y prevenga y pueda evitar este tipo de gracias, que en definitiva van en perjuicio de toda la familia, ¿no?